Bueno, y ese es el nuevo siglo de Armonía 10. Vamos a bailar Agua de Veneno. Y es para ti, negrita linda, con mucho cariño, en tu día. Armonía, bien de Miura. Y para mi gente de Pocho. Óyeme, Marcelino Morales, discoteca Moralito. Miriam, María y toda la familia de Don Isaguirre en Argentina. Y para ti, Silvita, no te olvides de mi encargo. Y para mi compadre Andrés Zúñiga León. Un saludo especialísimo a mi gente de Santa, para Rosana, para Juanina,